Vamos a charlar con Pablo Barraza, que es abogado laborista e integrante del equipo jurídico de ATE Nacional, a quien le damos la bienvenida a alguien que ya ha pasado por nuestro colectivo y muchas gracias por eso. Pablo, ¿cómo te va? Daniel Vega te saluda. Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás? Bien, Pablo, ¿cómo anda gracias eso? Gracias por la invitación. Bien, bien, muy bien, acá trabajando y bueno, acá haciéndome un tiempito para hablar con ustedes, que hacía mucho que no charlábamos. Bueno, Pablo, ¿qué hacemos? ¿Festejamos? Bueno, sí, es una buena noticia. Hay que tomarlo también un poco con prudencia porque, bueno, hay instancias, hemos tenido una sentencia de primera instancia y eso el gobierno en este momento lo ha apelado, ¿viste? Entonces ahora hay que esperar que resuelva la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Pero bueno, es mejor hablar de una sentencia de primera instancia a favor que en contra, ¿no? Acá lo que logramos con el equipo de ATE Nacional es una medida cautelar que por el momento suspende los efectos del decreto 340, como vos recién mencionabas, que lo que pretende este decreto es reducir el ejercicio del derecho de huelga hasta el límite de hacerlo desaparecer casi. Porque acá este decreto, de forma tramposa, te podría decir, venía a regular cuestiones relativas al régimen de marina mercante y sin ningún fundamento y sin dar, digamos, una razón, de repente en un artículo incorpora toda una serie de regulaciones del derecho de huelga por fuera de los servicios de la marina mercante, que establece una categoría de servicios esenciales y trascendentales, que estos servicios lo que tienen es una limitación para ejercer el derecho de huelga. Ahora voy a explicar un poquito, pero lo que establece es que en determinados servicios que el decreto considera esenciales, los trabajadores deben garantizar una prestación mínima del 75% en los puestos de trabajo. Y en los servicios que se consideran trascendentales, los trabajadores deben prestar una prestación mínima del 50% de la capacidad laboral, ¿no? Esto ya estaba regulado por una ley que estaba vigente del 2004, que solo establecía, digamos, que había cinco servicios que eran esenciales y que se debían garantizar solamente con el 25% de la prestación de trabajadores, ¿no? Esos servicios esenciales hacían referencia a servicios sanitarios, servicios hospitalarios, producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, control de tráfico aéreo. Y esto era así no por un capricho, sino que es un argumento que está establecido por la OIT y todos los comités de expertos que interpretan los convenios colectivos de los cuales la Argentina forma parte. Y esto, hay que hacer una aclaración, funcionó del 2004 en adelante y nunca hubo un problema con la aplicación de esta ley y nunca hubo un problema con la prestación de estos servicios mínimos en estas actividades que te mostré. Porque y ahora lo que hace este DNU es ampliar de esos servicios, de esas actividades que te mencioné, amplía actividades a un número de 60 actividades. Por ejemplo, establece que un servicio esencial es la educación, por ejemplo. Como sabemos, en Mendoza siempre ha habido muchos problemas con el aumento salarial a los trabajadores de la educación, y plantea, en este caso, el decreto, que para que haya una huelga de los trabajadores de la educación, solamente podría participar el 25% de la planta de trabajadores, ¿no? Porque el otro 75% debería estar cubriendo los puestos de trabajo. No sé si me explico. Sí, total, total. ¿Cuál sería derecho a huelga ahí? No, bueno, el derecho a huelga está regulado, es un derecho que en Argentina está en la Constitución, en el artículo 14 bis, es un derecho humano fundamental, según, digamos, muchos tratados internacionales de los cuales la Argentina forma parte, y el derecho a huelga es la posibilidad de manifestarse haciendo un paro, saliendo a manifestarse a las calles, por distintos reclamos que hagan a la vida del trabajador, para mejorar sus condiciones de vida. En este caso, yo puse el ejemplo de reclamos que pueden ser por aumentos salariales, que son los más comunes, ¿no? No, Pablo, lo que te quiero preguntar es, si vos me exigís que esté el 75% del servicio, contame cuál es el derecho a huelga. No, claro, es que el objetivo de ese decreto es hacer desaparecer el derecho a huelga entre líneas, porque no, ¿cómo es? No tiene lógica. ¿Cómo me manifiesto, digamos, ¿no? No existen con esa posibilidad de regulación. Bien, hay una duda, viste que nosotros cuando vamos a la escuela, al secundario, sobre todo, nos hablan de la pirámide jurídica. Y en este caso, esto es un decreto y lo otro es una ley. Contanos cómo se llevan esas dos cosas. Bueno, claro. Bueno, esto en la medida cautelar que nosotros obtuvimos, esto es uno de los fundamentos fuertes que utiliza la jueza que dictó la medida cautelar, ¿no? Porque en lo que vos me preguntás, claro, acá es más importante lo que regula la Constitución Nacional en este caso, después una ley y por último un decreto. El decreto no tiene la capacidad de modificar ni la Constitución ni la capacidad de modificar una ley. Y además, este decreto no es un decreto común, sino que es un decreto de necesidad y urgencia. Y los Claro. decretos de necesidad y urgencia es una facultad exclusiva del presidente para determinados momentos de Estado. Y los momentos de esos son dos: cuando el Congreso no está funcionando, cosa que no está sucediendo, como bien mencionaba recién. Por ejemplo, anoche se obtuvo el aumento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad en diputados. Claro ejemplo de que el Congreso funciona normalmente. Y el otro supuesto es que haya una urgencia imperiosa, que no pueda esperar el trámite en el Congreso para dictar un decreto de necesidad de urgencia. Y por ejemplo, pensemos, el decreto este establece que es un servicio trascendental los servicios de exportación. Yo la verdad que me pregunto qué sentido tiene, qué urgencia tiene declarar trascendental la exportación. Digamos, están apurados los ojeros por exportar soja, quizás, no sé. Claro, No hay una solamente cuestión. si le toca los intereses a las personas de mucho dinero, es así. Claro, por eso es un sinsentido, la verdad, y bueno, por suerte la justicia estuvo a la altura de las circunstancias y ha declarado que por el momento que está suspendido esto, ¿no? El trámite judicial sigue y estamos acá trabajando en eso, pero bueno, por ejemplo, otro conflicto que está habiendo en este momento acá en Capital de Buenos Aires es el tema del Hospital Garrahan, que bueno, me imagino que es una noticia de alcance nacional, digamos, por la importancia del hospital. Yo creo que Seguro, escuché seguro. mencionar algo en la radio usted en la radio de respecto del tema y bueno, también los trabajadores tienen los salarios congelados desde diciembre de 2023, desde que asumió este presidente. Y ahora, bueno, además de que están renunciando algunos trabajadores, están llevando adelante medidas de acción. Y como recién me preguntabas, ¿qué posibilidad de ejercer la huelga tienen si tienen que cubrir el 75% de las actividades? Y es imposible. Y vuelvo a insistir con esto, que antes o sea, desde la regulación original, no ha habido problemas con esto de mantener los servicios mínimos establecidos. Y los hospitales han funcionado bien, digamos. Digamos que no es que haya un problema en eso. A mí me parece que esto es una cultura de una forma de gobernar y una cultura, como bien dicen ellos, la guerra cultural. Creo que esto es el fin de lo colectivo, por sobre todas las cosas. Y me mete miedo, no sé qué opinás vos, Pablo, con respecto a que si en estas circunstancias se gobierna así, ¿qué va a pasar si se llega a lograr un buen resultado electoral ahora en las elecciones de este año para la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación? Bueno, sí, la verdad que creo que a todos y todas nos preocupa un poco ese panorama. En primer lugar, sí, digamos, yo por lo que decías de lo colectivo, siempre los gobiernos neoliberales han tratado, en el aspecto laboral por lo menos, de flexibilizar lo más posible la situación individual del trabajador y de regular lo más posible el derecho colectivo de los sindicatos, digamos, ¿no? Quiere decir que se pueda hacer más contra el trabajador y que los sindicatos puedan hacer menos frente a ellos. Eso es una forma de actuar de los gobiernos neoliberales de la dictadura en adelante. Eso lo sabemos los abogados laboralistas y bueno, luchamos contra eso, digamos, en nuestra herramienta que es la justicia, ¿no? También, bueno, yo este panorama un poco me preocupa, no quiero, bueno, no tengo la brújula para saber qué va a pasar, pero bueno, tampoco pierdo las esperanzas de que eso se pueda revertir, ¿no? Porque también, bueno, hay mucha manifestación, mucha militancia, hay repudio en las calles, que se empiezan a ver focos de conflicto a lo largo del tiempo, un poco en Tierra del Fuego, un poco acá, en Buenos Aires, un poco en Capital, en Mendoza también. Bueno, los trabajadores, las trabajadoras se están organizando de a poco. Yo no sé si la imagen pública de este presidente se mantiene como el momento del 2023. No quiero ver la posibilidad de que negativa esto, ¿no? Espero que se revierta y bueno, si llega a suceder lo contrario, si llegan a tener mayoría en el Congreso, y bueno, ese panorama es un panorama bastante negro y habrá que afrontarlo como se afrontó en la década de los 90 también. Seguro, Pablo. Igual nosotros decíamos esta mañana que con esa famosa frase, elijo creer, al ver ayer a una nueva categoría de manifestantes que son los ajustados, todos unidos, me parece que es como un inicio. Sí, yo son, digamos, la gente la está pasando mal, no llega a fin de mes, digamos, ¿no? Esto es una burbuja que en algún momento explota para mí también. Hay muchos focos de conflicto. Pasa que también otro problema es que los medios de comunicación hegemónicos no te los muestran, entonces por ahí no está tan visibilizado, pero bueno, existen otros medios de comunicación como el de ustedes también que permiten hacer llegar estos conflictos a la gente, ¿no? Sí, mira, justamente eso hablábamos ayer acá en La Mosquitera. Nosotros hemos cubierto casi las 60 y pico rondas de jubilados que se hicieron acá en Mendoza. Y ayer, misteriosamente, o porque ya no se puede tapar, apareció en el Canal 9. Creo que Ah, también claro. los medios han aguantado lo que más han podido. Pero ya hay cosas que no se pueden tapar. Y no, y va a ir creciendo. Bueno, se va a ir visibilizando cada vez más para mí. Nosotros ayer estuvimos en la marcha. Bueno, ayer acá se hizo el 3J en conjunto con la marcha de los jubilados. Sí, juntos. Así que hubo una manifestación bastante importante en el Congreso. Bueno, a la vez que se estaba tratando lo que se dictó anoche, finalmente, ¿no? Bueno, ves, los canales de televisión de Buenos Aires, eso ya no lo pudieron ocultar y salió en muchos No, medios. sí, yo ayer no pude ver no he visto mucha, sinceramente, mucha televisión o radio, porque, bueno, he estado, como te decía, laburando con este tema de la medida cautelar que te comentaba y bueno, fui a la marcha un rato y nada, no estoy, recién esta mañana me puse a ver un poco algunas noticias respecto de qué había pasado anoche. Pero sí, para mí es un caldo de cultivo esto, están habiendo focos de conflicto en muchos lados. La verdad que por más que los medios no te la cuenten, los medios hegemónicos no te la cuenten, la gente se da cuenta que no llega a fin de mes y se da cuenta que su vecino no llega a fin de mes. Sí, seguro. Esto no. Bueno, Pablo, y mirá, esto me decís que está en la Cámara de Apelaciones, ¿no es cierto? Y de ahí en más, ¿qué pasa? Bueno, ahora en realidad, o sea, la jueza a primera instancia nos dio una medida cautelar. El gobierno apeló, nosotros tenemos que contestar esa apelación. Ahora, cuando contestemos esa apelación, se eleva a la Cámara de Apelaciones. Y ahí, bueno, esperamos que mantengan la decisión de mantener la medida cautelar vigente, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa con eso. De todas formas, hay alguna cuestión acá que también está ahí en expectativa, es que este decreto de necesidad de urgencia, como te decía recién, es un poco tramposo porque este copy-paste que hace de la regulación de la huelga, ya lo había intentado en el decreto 7023. No sé si te acordás. Sí, claro. Solo que ahora está segmentado. Claro, en Hicieron realidad un lo único que hace es apartado para agregar la la marina huelga. mercante. Claro. Claro. Y en esa oportunidad también se logró detener toda esa reforma laboral de ese decreto por un amparo de la CGT, que bueno, que está declarado todo ese título del decreto 7023 inconstitucional. Pero ahora, hasta en este momento, eso está declarado inconstitucional, pero está en la Corte de la Nación, a la espera de una resolución. Entonces estamos expectantes a ver qué pasa con eso y bueno, estamos expectantes a ver cómo va a resolver la Cámara de Apelaciones esta cuestión que apeló el gobierno, ¿no? Pero bueno, como te decía recién, estamos expectantes, pero con una buena noticia de que por el Claro. momento está declarado inconstitucional, digamos, ¿no? Pasa que es muy burdo también el decreto, ¿viste? Es muy flagrante el derecho. Como decías recién vos, de la Constitución, del mecanismo para dictar un decreto de necesidad de urgencia y, bueno, de la vulneración de un derecho tan importante como es la huelga, sobre todo por la historia argentina, digamos. Pablo, mira, por tu profesión y por tu actividad en ATE, ¿cómo relacionás la marcha jurídica? Vos corregime si no me expreso bien en los términos que corresponden. Sí. O sea, de esta apelación, su camino en la justicia, con hechos, por ejemplo, como la visita de los jueces al Lago Escondido. ¿Hay que tener cuidado con la justicia? ¿Hay que confiar? ¿Hay que estar alerta? ¿Cómo la ves a eso? Bueno, acá una de las cuestiones que nosotros discutimos en nuestras demandas es que las demandas que versan sobre discusiones de hechos laborales y colectivos, como en este caso el derecho de huelga, tiene que resolver la justicia del trabajo. Yo confío más en los jueces del trabajo que en otras jurisdicciones para que resuelvan esto, ¿viste? Entonces, yo por un lado entiendo lo que decís. Hay ahí, no se puede negar una cuestión de lo que se dice la familia judicial, de que tienen arreglado algunas cuestiones. Bueno, eso ha pasado, es evidente, digamos, no se puede negar, ¿no? Pero en este caso, digamos, en lo que a mí me compete y lo que más sé, que es el ambiente laboral, nosotros estamos muy conformes con lo que es la justicia del trabajo, ¿no? Porque es un instituto bastante protector del trabajador y tiene una mirada más benévola que otras jurisdicciones del trabajo. No es lo mismo que un juez civil me resuelva sobre el derecho a huelga que un juez laboral, ¿no? El juez laboral tiene las capacidades y los conocimientos que más van a proteger al trabajador. Digamos, ¿no? Como por un lado entiendo que hay un problema con la justicia, pero por otro lado no puedo, no también no puedo dejar de nombrar que hay jueces del trabajo que actúan muy bien. Bueno, Pablo, ojalá esto salga bien, siga hacia adelante, que todo lo que se ha logrado anoche en Cámara de Diputados y lo que han hecho ustedes con ENATE, con el tema de este decreto 3040 del 25, salga todo adelante. Y como siempre, te agradecemos un montón desde acá, desde Radio Comunitaria La Mosquitera de Mendoza, que hayas dado tu importante opinión sobre este tema. No, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Que tengan lindo día. Bueno, ha sido un gusto, Pablo. Hasta la próxima. Un abrazo, Daniel. Chau, chau. Hasta luego.